sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Te quedás sin laburo y es como una piña en la frente. Se te vienen mil cosas a la cabeza y se te instalan ahí para no soltarte. Desde el momento en que te rajan, arrancás a pensar cómo carajo vas a hacer para pagar las cuentas. Intentás recordar dónde andaban buscando gente. Le avisás a tus conocidos que buscás lo que sea, donde sea. Publicás en Face. Después de unos días salís a tirar currículum. Fotocopia por fotocopia tirás en las consultoras y en los negocios que pensás que pueden tomarte. Cualquier cosita te llamamos, escuchás. Después de gastar en fotocopias, colectivos, trenes y pedaleadas, se te cae la moral a pedazos. Sentís que es tirar plata al pedo. Mirás el diario todos los días. Mirás los grupos de internet. Mirás el celu a cada rato, controlando que ande bien. Nadie llama. Se acabó el frasco de café y se vació el freezer. Justito que no vas a volver a comprar hasta que no tengas un laburo asegurado. Después de un par de semanas, empezás a mirar con atención a tu alrededor, a ver qué carajo podés vender. No hay nada de valor. Pensás en vender la ropa que no usás. No vale nada, pero en alguna feria capaz te dan unos pesos para pagar el fiado o comprar algo de mercadería. Todo el día es pensar y pensar de dónde carajo vas a sacar guita. Mirás a tu alrededor. Todo el barrio está vendiendo empanadas, sorrentinos y pizzas caseras. Todos están en la misma. Nadie llama. Hace rato no hay azúcar. Sale mate amargo, como siempre. Y los chicos toman el té con unos sobrecitos de edulcorante que estaban en la alacena hace mil años. Después del mes empezás a dejar de lado todo tipo de orgullo. Empezás a mirar la basura de los barrios chetos. Alguna mochila rescatable, un par de zapatos, lo que sea. Nada sirve de un carajo, pero igual estás atento. Pensás en ir a la municipalidad, pero no parecés tan pobre, aunque lo seas. Desarmás una tele vieja para vender el cobre. Abollás una olla que tenías en el patio para venderla por aluminio. Te enterás de un trueque y salís con lo poco que te queda a buscar aceite, arroz y yerba. Nadie llama. Hoy abriste el último paquete de fideos. Vas a comprar varios, ni bien consigas un peso. Después de dos meses sin laburo, ya dejaste de lado todo lo que podés dejar. Usás el champú más barato y lo estirás con agua si es necesario. Dejaste de cenar y te tomás un té caliente con pan. Total, ya te vas a la cama. Dejaste el queso rallado, el tuco, la carne y los lácteos. Dejaste de andar en bondi porque está carísimo. Solo te manejás en el barrio. Dejaste de buscar trabajo porque es una pérdida de tiempo. No hay nada. Dejaste de ser un laburante para pasar a ser uno de los casi 13 millones de argentinos que, por más que se rompan el lomo, se vuelven cada día un poco más pobres. Mirás a tu alrededor. Llegó el aviso del corte de luz. No queda nada para vender. No queda nada para comer. Nadie llama. Desocupado. necesito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar. Las oraciones que me enseñó la abuela, pobrecita, ella reposa ahora, ya no tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocuparse andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo, no hay, che. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno. Puedo más, tengo riñones y soy un hombre. ¡Eh! ¡Bajate! decida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buenos días a todo y todo el valle de Tras la Sierra. Arranca una nueva crecida nomás por radio, El Grito. Y así, con muchas ganas, mucha algarabía, como todos los lunes. Arrancamos así, con todo, queriendo que todo salga lindo en esta semana en el valle de Tras la Sierra. Y con mucha gente dando vueltas ya desde temprano aquí en la casa, mucha gente en el estudio. Así es característico los lunes aquí en el espacio comunitario La Ronca. ¿Cómo anda mi querido compañero Pipo Fernández? Bien, muy bien. ¿Qué texto que nos tiró para arrancar, eh? Sí, para arrancar la verdad que el texto es un poco duro, pero bueno, es la realidad. ¿Qué va a ser? Y la única realidad es la verdad. Ajá. O la única verdad es la realidad. Usted lo invirtió. Mire, acá nos estamos especializando en esas frases que uno, históricas, la estamos dando vuelta, le cambiamos. El otro día hicimos una brillante. Claro, porque parece ser que Platón se la dijo a Aristóteles. Ahí va. Le dijo, la única realidad es la verdad. Pero después se fue dando vuelta. Ajá. Y Perón la toma, dice, sí, la única verdad es la realidad. Ajá. Así que, fíjese, cómo bueno, arrancamos filosóficamente. Sí. Bueno, hagamos una cosa, tomemos la frase de Perón, inventemos una aquí hoy. Mejoremos la realidad. Sí, buscando la múltiple verdad. Ah, bueno. La única múltiple verdad. Está bien. La única verdad es organizar. Exactamente. Bien. Bueno, yo quería aclarar el texto ese, sí, es de Mayra Arena. Sí. Esta chica bayense, creo. Que bueno, ya ha publicado varias cosas. Sí, ya publica en Facebook. Y sí, la verdad que me gusta mucho cómo escribe. Ha contado su vida, de que ha sido una vida realmente brava, jodida vida de Villa. Y bueno, la ha peleado y ha salido adelante. Ahora escribe sobre... Escribe, estudia relaciones públicas, algo así. Bueno, está mejor, entonces. Evidentemente sí. Está mejor que... Está mejor. Bueno, ahí, como todos los lunes, en los controles de este arca, podríamos decir. El arca de los lunes. Sí, el arca de los lunes. ¿Cómo anda, Moni? El arca que surfea la crecida, bien. Buen día. No hay que hacer un arca ágil, es difícil. Y... Claro, es porque de por sí es media pesadona, sí. ¿No? Para hacerla ágil. Pero bueno, aquí estamos, sí, dispuestos a sacudir el esqueleto y las mentes, sí. Con la crecida. Ahí, precediéndonos, ¿cómo sería después de? ¿Poscediendo? Tampoco. No, prosiguiendo. Bueno, prosiguiendo, ahí está. Exacto. No era tan difícil. Prosiguiendo el texto de Magdalena, escuchábamos el Huayno del Desocupado, un tema histórico de los años 90 del grupo Arbolito, en este caso en vivo, ¿no? En vivo de su disco Cuando la Chata nos lleve, o Mientras la Chata nos lleve, en realidad, que salió varios años después. También tiene su historia, ¿no? Fines de los años 90, situación crítica. Opa. ¿No? Creo que tiene una... Claro, tiene sus similitudes con la actualidad, ¿no? Con cositas que venimos viviendo en la actualidad. Y también recuerdo este tema, mientras lo escuchaba me recordaba, ¿no? Me transporté 20 años atrás. Jorge Pinchesky. Pinchesky, el violinista, cómo sí. No. Eximio loco violinista. Sí, muy loco. Haciendo la base para este tema. De Arbolito, que recién se formaba, un año después de formarse como grupo oficialmente. Sacaba este primer disquito, este demo, este de mano en mano, ¿no? Que se llamó, creo que Folclore, se llamó algo así, ¿no? O Arbolito así, o Arbolito en sí mismo. En el Parque Lezama tocaban todos los fines de semana. Claro. Mire usted. Con Jorge Pinchesky, amigos y amigas. Pasaba mucho por ahí Osvaldo Bayer. Recuerdo haberlo estado escuchando recitar este mismo... Texto que ¿texto? Es que, no, el de Magdalena. No, obviamente, todavía. Por lo menos todavía no estaba escrito, creo. Este textito que forma parte del tema El Huayno Desocupado, del primer disco de la banda Arbolito. Bien. Que ahora me doy caigo que ya lleva más de 20 años como banda. Impresionante. Uh-huh. Hay que estar. Sí. Hay que estar. Y bueno, y siempre repitiendo, ¿no es cierto? O sea, desde los años 90, 2001, ahora 2019, y el cíclico estado de la Argentina, que parece no tener fin. Sí, eso siempre se dice, ¿no? La ciclicidad está para analizarlo bien. Eso, ¿no? Sí. Pues parece que los ciclos, es verdad que hay ciclos, y... Pero hay distintos tipos de ciclos, ¿no? Imagínate que, no sé, tengo mil millones de años, no sé cuánto. Sí, no sé. Yo tengo miedo que sí. dentro de mil millones sí. de años no voy a estar seguro, ¿no? No sé, usted no es, no sé, sí. Depende no, en qué vida esté. No sé. No, supongo que sí. No. Sobre todo para no bancarme mil millones de ciclos. De ruedas de estas. Claro, porque parece que esto no va a terminar nunca. En un momento ya está, ¿no? En un momento ya está. Sí. A ver si algún día... Yo el otro día pensaba, ¿no? Argentina tiene tantos genios en deportes, en cultura, escritores, músicos, bueno, ni hablar. Todo el mundo los conoce. No tenemos uno en política. Parece que encontraron alguna forma de colonizar los cerebros. Claro. No sí. Me debe haber, Pipo, igual. A ellos los que asoman los eliminan de debe haber, Pipo. Lo que pasa es que, bueno, no son justamente los que salen en la televisión. Claro. Los que se ven por Facebook. Los que les conviene al... Sí. A los grandes negocios. Déjenme que contemos también aquí al aire que tenemos aquí a nuestra cumpa Claudia Alarcón, que nos está cebando unos riquísimos mates. De primera, sí, de sí. Primera. Así que acá pasa, de antes de las 9 ya empiezan a pasar. Pasó ahí Diego Chorchik. Sí, también. En un rayo pasó Diego Chorchik también. ¿Y sabe quién pasó también? Vino Ana. Sí, vino a retirar su premio. Muy contenta, sé que se levantó y dijo... Me había cierto que me gané el vino, voy a ir ahora porque si no me voy a olvidar. Así que vino acá a buscar la botella de vino que se ganó en el sorteo semanal de la crecida este viernes. Así que bueno, ya se han ido los premios ya. Esperemos que todos y todas lo hayan disfrutado mucho. Y a partir de hoy, obviamente, empezamos a anotar. Para los premios de esta semana. Le damos ahí la bienvenida a toda la gente que nos escucha a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones, allí desde San Pedro, para todo el sur de nuestro valle. Y también le mandamos un abrazo grande a quienes nos van a estar escuchando hoy a la siesta. En un ratito. Claro, discúlpeme que me quedó colgando ahí una idea sobre esto de los grandes capos, los grandes genios que tenemos, ¿no? Porque todo me surge a raíz de un artículo que leo sobre un pibe de Florencio Varela, creo que era. Que inventa una máquina que le pone esencia, un concentrado de algas, y hace vasos de plástico. Vasos de plástico que después los tira al agua y se vuelven alga. No. 21 años el pibe, 21 años. Los gobiernos de China, Rusia, Alemania, están todos así como que se lo quieren llevar. Claro. ¿Quién es este pibe, no? Traelo. Claro, ya se lo quieren llevar. Traelo que lo vamos a necesitar. Porque aparte tiene una creatividad bárbara, porque parece que no es lo primero ni lo único que ha inventado, ¿no? Claro, y no me imagino. Así que no. El loco estudia bioingeniería. Muy buena, ¿eh? Bueno. Bien, adelante. Tenemos que el nombre tenemos que averiguar, ¿no? Así. Sí, sí. Tendría que buscar. Ahí lo busca, ¿no? Es la, como dice, la tarea para él. Me buscó la tarea, la hizo del lunes pasado, no me la hizo, la del Sisi la Emperatriz. Ay, sí. Ah, sí. Se me olvidó. No, sí. La verdad que se me fue de la mente. Bueno, hoy, si llega a venir Dani Britos. Esperando a Dani Britos en este lunes crecido, le vamos a preguntar a ver si él conoce algo sobre la historia de Sisi la Emperatriz. Exactamente. Bien. Si no es una historia que me atraiga puntualmente, ¿no? Pero... Ojo, bueno, lo puede sorprender, ¿eh? Y seguramente. Sí, eso sí, ¿ve? Hay que dejarse sorprender. Sí. Bien. Bueno, 1557-0127, ¿eh? Para escribir a la crecida, mensajito de texto WhatsApp, 1557-0127. También nos pueden escribir los oyentes de Latinku, aunque sea en diferido, que mañana les contestamos. Dale, es como una conversación rara, ¿no? Pero... Vos llamás que mañana te contestamos. Bueno, aprovechemos también para mandar ahí saludos a la gente en Radio Tinku, que por suerte pudieron resolver la situación que tuvieron, que del transmisor, que se le quemó un componente del transmisor, ¿viste? Cuando decís, uy, ahora... Bueno, pudieron accionar rápido, ¿eh? El equipo viajó a Córdoba, lo repararon rápido. No sabemos si salió caro o barato, no importa en este caso. La Tinku ya está nuevamente al aire. Está al aire, bueno. Eso es lo importante. Así que... ¿Y cómo tenemos los pronósticos, según usted, López? A ver los pronósticos. Y está medio... ¿Vio cómo ve por la ventana? Sí. ¿No? Bueno, va, acomódese y acostúmbrese a esto para estos días. ¿Quiere que se lo cante? La otra vez le pifió. ¿Por qué le pifió? Sí. Es que iba a llover el fin de semana. El domingo, sí. ¿Llovió? Bueno. No. Pero hasta último momento insistía la gente, hasta el día de sábado insistía que el domingo iba a llover. Y el domingo fue un día maravilloso. La verdad que sí. Yo le digo lo que cuentan ahora es... Hoy mañana nublado. lunes, miércoles, a partir de media tarde, lluvia, hasta el viernes a mediodía. Ah, de viernes a mediodía, para adelante, viernes, sábado y domingo, soleado. Perfecto, me encantó ese pronóstico. Así que... me encantó ese pronóstico. Qué sé yo, si la pegamos o no la pegamos, bueno, pero... le puedo tirar uno yo, si quiere. Yo, no te ocupas, Claudia, también no, pero yo tengo una base científica. Claro, por favor. Tantos años. Discúlpeme. Esto es serio. Dios. Bien. Bueno, empiezan a llegar los mensajitos. Sí. Ya nos empiezan a agitar y a bardear desde temprano. Alfredo manda un mensajito y dice: muchas gracias por los 4 alfajores que me llegaron. Nosotros acá vamos a exhortar a la audiencia y decirle que no le crean a Alfredo, no, pues es un mentiroso. Es un mentiroso compulsivo. Le llegaron su media docena de alfajores correspondiente que se ha ganado. Así que espero que los haya disfrutado mucho porque son muy ricos. No hay forma de no disfrutarlos. El otro día me trajeron alfajores de vino. ¿No? Sí. Yo conocía de Fernet. Sí. No, estos eran de vino. No muy ricos. Sabía que existían. Muy ricos, sí. Yo lo exprimí a ver si. Pero no salió una gota. No. ¿Qué era Malbec? No, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Así que bueno. Bueno, y también le mandamos un abrazo grande ahí a Silvia y Daniel, ahí de Nono, que siempre escuchan La Crecida ya. No sé si la escuchan en vivo, en diferido, ahora por internet o como sea. Nos manda un texto ahí, nos reenvían un texto larguísimo, no lo vamos a leer entero, es un reenvío, pero tiene que ver con los 20 años de gobierno de Unión por Córdoba, ahora... Hacemos por Córdoba, ¿no? Y una situación que vamos a estar tratando hoy en el programa, entre tantas situaciones que tienen que ver con las irregularidades y corrupción que se han denunciado durante 20 años al gobierno de Unión por Córdoba, hay una situación puntual que todo el mundo está acallando y silenciando y que tiene que ver con una denuncia al vicegobernador Manuel Calvo, ¿no? Discúlpeme, ¿a quién se refiere con todo el mundo está callando? Y póngale la voz del interior, por decirle algo, bien, ¿no? Bien. Que recibe 100 millones de pesos de publicidad. Para callarse, digamos. Ponele, ¿no? Te doy un datito, ¿no? Para ser más claro, digamos. Un datito, sí, y a partir de ahí hay toda una cadena. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Se lo comento solo porque, bueno, ahí Silvia y Daniel nos mandaron ese mensajito con esa inquietud. Y bueno, ahí vamos a estar, ¿eh? Vamos a estar hablando un poquito de eso. Conectados con Silvia. Sí. Así que bueno, abrazo grande para ellos. Y bueno, como todos los lunes, esperando a Dani Britos en La Crecida. No sabemos si viene o no viene. Y también... O será como la obra está esperando a Godot. Sí. ¿No? Que nunca llega a Godot. Vamos a estar compartiendo ahí también un audio que nos comparten nuestras... Radio Comunitaria FM Sierras de San Pedro, en esta ida y vuelta de información, pisitos, entrevistas, contenido de las radios comunitarias del Valle de Tras la Sierra. Y también vamos a estar hablando ahí de la movilización, importante movilización de este fin de semana en todo el mundo. Marcha mundial por la legalización de la marihuana. Se moviliza muchísima gente en todo el mundo. En todo el mundo. Así que, bueno, algunas de las cositas de esta crecida, que ya le digo, ya viene corriendo atrás del tiempo. Sí, ya venimos. La primera ola de lunes con todo, por más día gris. Nada, y después podríamos, discúlpeme, ¿no?, hacer algún comentarito sobre el interés para mí que está despertando toda esta movida que se hizo el jueves en Córdoba, ¿no? Las publicaciones en Facebook, cómo han despertado interés y la gente busca informarse qué es lo que está pasando y todas esas cuestiones. Bueno, por ahí va la cuestión. Ayudó mucho entonces la movida. Para seguir moviendo ahí el avispero de la comunicación comunitaria. También en un ratito te contamos, pero próximo encuentro aquí en el Valle Tras la Sierra de Radio El Grito, por la vuelta al aire de Radio El Grito, el sábado 25 de mayo, a partir de las 2 de la tarde en la plaza de Villa de las Rosas. Sí. Así que ahí te esperamos, espero que nos acompañes, al igual que lo haces cotidianamente aquí en este programa. Bueno, vámonos más, Moni. Vamos. Ahí apete todo. Por favor, que no vaya rápido. Vamos. Que no le pase nada a la nave. Y le damos para adelante. Vamos. Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor. La vida se ennoblece con su resplandor. Se viene la crecida. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Qué bonita mañanita. Nuestro territorio. Qué bonita mañanita. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue. Una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. palopa que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Bueno, y como te contábamos hace un ratito, se realizó el fin de semana la Marcha Mundial de la Marihuana, ¿eh? Mundial, Pipo. Mundial, ¿eh? Mundial. Sí. Donde se reclamó por el cumplimiento de la ley 27.350 de cannabis medicinal y por la legalización del autocultivo, ¿eh? Bien. Sabes que ya son cada vez más... los casos en donde el cannabis en forma de aceite es muy importante. Es muy importante. Lo que pasa es que justamente por ser tan importante es tan difícil lograr la legalización y todas esas cuestiones porque hay intereses más poderosos en tomar posesión de eso. Entonces, si vos te lo cultivás, te lo preparás al aceite y te curás vos mismo... ¿Qué ganan las farmacéuticas? Claro, claro. Sí, no solo las farmacéuticas, sino que también con el caso de la marihuana, también está la cuestión de las semillas, ¿no? De las patentes. De exactamente. Estas plantas, ¿no? Sí, sí, por eso involucra un negocio gigante. Gigante, sí. Macromillonario. Exacto. Y mientras tanto se sigue persiguiendo y encarcelando a personas que tienen su propio autocultivo chiquitito, ¿no? Sí, sí, de todos modos ya se han formado movimientos importantes, como estas madres que cultivan el aceite para las plantas para hacer el aceite para sus hijos que padecen distintas dolencias. Bueno, justamente Pipo de Mamá Cultiva Argentina, su fundadora, Yanina Soto. Vamos a escucharla. Cuenta un poquito, bueno, su experiencia, ¿no? Desde su experiencia y sobre las dificultades que ella atravesó para obtener el tratamiento para su hija Daniela. Bueno, en un principio, desde que arrancamos con esta lucha en el 2016, fue rotundamente negada. Daniela fue paciente del Garrahan en el 2016, cuando yo inicié con el tema del cannabis, lo cual su propio neurólogo me dijo que estaba loca y que lo estaba drogando. Es tremendo. Hoy Daniela pasó de tener 6, 7, 8 crisis por día a tener una o dos por mes, nada más. El tema del cannabis que usan los niños y cualquier persona que tiene una patología... Nosotros como cultivadores, ese es nuestro trabajo, mantener genéticas, o sea, más allá de que lo hagamos como uso recreativo, sabemos que en estas patologías es importantísimo mantener una genética. ¿Qué le llamamos mantener una genética? Mantener la misma medicina a largo plazo o corto plazo, porque no nos sirve darle un aceite, una extracción de cannabinoides a una persona, y si a esa persona le hace bien, ¿cómo lo replicamos si no tenemos... la misma cepa? Entonces es muy importante el trabajo de los cultivadores y cultivadoras, claro. Porque es un trabajo muy minucioso que no cualquier persona está dispuesta a hacer, es un trabajo de plena dedicación. Bueno, también Pipo, otra asociación ligada al tema es la Asociación Cultural Jardín del Unicornio, ¿no? Ajá. Que también formó parte del conjunto de organizaciones que recaudaron fondos para la marcha de este fin de semana, con una serie de actividades y fiestas durante el mes pasado, ¿no? Esta asociación funciona como un club de cultivo canábico colectivo. Ajá. Donde se ocupan del sustento colectivo, sin fines de lucro obviamente, de cannabis para uso recreativo y terapéutico, y brindan el abastecimiento para sus integrantes y a usuarios y usuarias terapéuticas, aparte con toda la información necesaria para que también puedan autoabastecerse, promoviendo justamente el autocultivo como herramienta de empoderamiento para quien lo necesite. Bien, muy bien. Escuchamos a Virginia, una de sus integrantes, que habla importante ahí sobre la importancia del rol de los cultivadores y cultivadoras, y también habla un poco sobre la criminalización y estigmatización que se sufre. El tema del cannabis que usan los niños y cualquier persona que tiene una patología, nosotros como cultivadores, ese es nuestro trabajo, mantener genéticas, o sea, más allá de que lo hagamos como uso recreativo, sabemos que en estas patologías es importantísimo mantener una genética. ¿Qué le llamamos mantener una genética? Mantener la misma medicina a largo plazo o corto plazo, porque no nos sirve darle un aceite, una extracción de cannabinoides a una persona, y si a esa persona le hace bien, ¿cómo lo replicamos si no tenemos la misma cepa? Entonces es muy importante el trabajo de los cultivadores y cultivadoras, claro, porque es un trabajo muy minucioso que no cualquier persona está dispuesta a hacer, es un trabajo de plena dedicación. Es lo que decimos siempre, nosotros como cultivadores y cultivadoras, hacer una asociación de uso recreativo, somos perseguidos, o sea, nosotros en sí luchamos todos los días para hacernos visibles, Y que la policía y el Estado y todas las personas nos conozcan y de esa forma que vean que luchamos contra el narcotráfico y no que somos narcotraficantes. Pero hay compañeros y los más vulnerados y vulneradas por la sociedad son los más pobres. O sea, es la realidad actual en la Argentina. Claro. Es ahí a donde llegan y donde están todo el tiempo los procesados y procesadas por esta ley 23.737, que es una ley que nos criminaliza por el uso, producción de estupefacientes, diciendo que nosotros tenemos la misma pena que tiene un asesino o asesina. Claro. O sea, es increíble que tanto cultivadores como mamás, ojo, si nos agarran a una mamá, también vamos presos. Bueno, y mientras se sigue laburando justamente en esta difusión del autocultivo, en esta pelea por la legalización, hay una ley. Claro. ¿No? Estamos hablando de la ley 27.350. ¿No? Esta ley establece un marco de regulación para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, así como la creación de un registro para pacientes y familiares que necesitan de este tratamiento, pero la ley continúa, lamentablemente, sin aplicarse. Como suele suceder con esta y otras tantas. Exactamente. Ya tiene hace más de 2 años que está sancionada esta ley y sigue sin reglamentarse y aplicarse. Escuchamos nuevamente a Yanina Soto, a ver qué nos dice al respecto. La verdad que si no se aplica, no hay ningún registro, no hay nadie que lo haga, nadie investiga, nadie proporciona nada y seguimos peleando por el autocultivo, cultivo colectivo y cultivo solidario. Por eso el tema de la marcha y la repercusión social, que cada vez somos más, que cada vez estamos más fuertes ante el reclamo. Bueno, y para quien no pudo estar presente en la plaza el domingo pasado, no escuchó la radio abierta a través de alguna vía radial, sea la radio Tinku, sea la radio Sierra, sea por internet, o sea la FM Triac, que fueron las que estuvieron retransmitiendo la radio abierta, En el momento en que los candidatos y candidatas a jefe y jefa comunal aquí de Los Hornillos expusieron sus ideas, en el momento de las preguntas, una de las preguntas tuvo que ver con este tema, ¿no? Con la regulación, del cannabis y su uso para uso medicinal. Fines terapéuticos. Sí, fines terapéuticos y autocultivo también. Así que vamos a compartir ahora... ¿Qué decían, no? Samuel Reviglio, José Paredes y Tatiana Sabocchini al respecto de este tema. Bien. ¿Qué opinan de los usos medicinales de la marihuana y de su legalización? Como uso medicinal estoy de acuerdo yo, personalmente. Mi opinión personal. Todo lo que... sirva para la salud y para aliviar enfermedades muy difíciles de curar y de llevar adelante para el que la padece y la familia, creo que es correcto. Yo estoy de acuerdo. Sí, indudablemente hay muchos usos medicinales de la cannabis, la marihuana, y es realmente un salto en calidad que tiene que dar este país en producir y realmente brindarle una herramienta más a los que padecen enfermedades en donde la cannabis ha demostrado tener un uso muy importante como paliativo, básicamente. Creo que ojalá que sí, que pronto ya esto esté resuelto definitivamente y que ya no sea tan, que no se persiga a nadie por buscar una herramienta de curación como es como son no solo la cannabis sino muchas hierbas, pero bueno, la cannabis ha tenido una persecución muy particular y creo que se está avanzando seriamente en eso y acá, digamos, tras la sierra es un lugar privilegiado, además, para la producción. Es más, sería una fuente de trabajo muy importante. Creo que eso hay que trabajarlo y fomentarlo. Sí, coincido plenamente. Creo que no es una medicina alternativa, es complementaria en los casos que estás planteando, Diego. Tiene que ser parte, por supuesto, y es el primer paso para después empezar a tratar el tema de drogas en forma definitivamente seria y definitivamente ver otros temas como, por ejemplo, el alcoholismo, que está totalmente aceptado en la sociedad y que puede ser tan... o peor que la persona que fuma marihuana. Así que creo que es una cuestión integral del tratamiento de temas con seriedad y ir escalando posiciones en distintos temas. Es decir, estamos renegando por ahí con el tema de la marihuana y sin embargo tenemos chicos de 16 años tomando alcohol y bueno, entonces creo que tendríamos que ver todos los temas, no únicamente el tema marihuana, sino el tema también de otras drogas, tabaquismo, alcohol. Y entonces me parece que hay que abrir un poquito el juego en ese aspecto. Otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Preso está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo marihuana te puede ayudar, le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta plantas siempre conservaba y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana, y hoy preso está por cultivar marihuana. Dejó de trabajar, besó a su esposa, sus hijos, su mamá. Se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar. Esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Preso está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Sin poderlo visitar, su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa lo corrió del lugar, pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró, pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Murió en prisión por cultivar marihuana, murió en prisión por cultivar marihuana. Bueno, seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito. Pasaba este temazo de resistencia suburbana. Noelia nos escribía. Ay, y dice, ¡temón! ¡Temón! Le gustó el tema, le mandamos un abrazo grande a la Noe, que también está ahí, del otro lado del éter. De los beats. Sí. Como me decía el otro día Jafé, mi operador, que no es el éter, claro. Ahora son los beats. Los beats. Bueno, si querés mandarnos un mensajito, lo podés hacer al 1557-0127. Mensajito de texto o WhatsApp. Ahí te puedes comunicar con La Crecida. ¿Se puede salir al aire también? También. ¿Por dónde? Por el teléfono de línea. Al 499312. Bien. Cortito bien. El de línea, ¿no? Los celulares son cada vez tiene más números. El de sí, línea es cortito. Ahí al toque. Es más, si sabes que los hornillos es 499, decís 312. Exacto. Tal cual. Pues el teléfono de tu mamá, 8. Así. Va contra, como el teléfono de línea, va contra contrapartida de los avances tecnológicos. Pero bueno. Sí, parecen los números de teléfono de los pueblos de antes. Sí. Esa que vos te comunicabas con la operadora y dices, conectame con la tía Tita. Vos, no pasabas el número, ¿me entendés? Porque la operadora sabía que el número de la tía Tita era el 33. Claro. Usted me dice esos inter, ¿cómo se llaman? Que sacaba así el cable y ponía... Claro, como una especie de pachira, sí, ¿viste? Sí. Que sacaba, entonces conectaba uno con otro, así. ¿Qué época aquella? Y había una oficina especializada para eso, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando era chico y veníamos a Córdoba para hablar por teléfono a Rosario. Sí. Había que ir a pedir la llamada a la mañana. Entonces, mira, quiero llamar a este número, papá, papá. Bueno, ¿cómo no? Venite 5:30, 6 más o menos. Así, 5:30, 6 de la tarde y te comunicamos. Muy bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿quieres saber una notición? A ver. Pipo. Dígame. Mañana martes 7 de mayo. Ajá. Sí. Arranca una nueva temporada, sexta temporada Chan. De Paisanas del Barrio. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Lo puede creer? ¡Espectacular! Ayer estábamos haciendo el cálculo, son 5 temporadas, tantos meses. Deben haber pasado como 200 personas por este estudio. No solo por este estudio, también en la Biblioteca Popular de los Hornillos. Y bueno, a ver si se organizan alguna fiesta, alguna peña para celebrar, qué sé yo, pónganle un número. Los 200 programas. O los 250. Eso ahí va, hay que ver si alguien tiene la data. Pero bueno, la cuestión es que arranca de nuevo con pero todo. Si no la tiene, se inventan. Obvio, una total, seguridad. ¿Quién la va a saber? ¿No es cierto? Ese truquito ya lo hicimos en la crecida alguna vez. Alguna vez. Bueno, así que mañana martes 20 horas lo podés sintonizar por internet, o sea, por la página web www.radiogrito.com o la aplicación de celular. Lo querés escuchar, mandanos un mensajito y ya te mandamos la aplicación para que la tengas para escuchar Paisanos mañana. Está bien. Escuchamos, sí. ¿Tenemos alguna data de quién viene, algo así? Mañana empieza con Tutti el programa, porque no es que va a venir alguien. Sí. Va a venir todo el equipo de Paisanas ajá, a pleno. Y vamos a estar escuchando, haciendo un recuento, historia del programa. Qué sí. Bueno. Ese, así que bien. Vamos a tener ahí fragmentos de estos 200 programas. No, de todos. De algunos de estos 200 programas, cositas que fueron pasando. Gente que va a estar contando aquí cómo se sintió. Y capaz que se aparece alguien y todo acá en vivo sin avisar, ¿eh? ¿Quién te capaz nomás. ¿Quién te lo dice? Así que va a ser un lindo arranque está esta bien. Nueva temporada. Sí, discúlpeme una indiscreción, ¿se va a servir algo? Sí, por supuesto, Acá no, este año no se arrancaba. Si no, no va a faltar la picada, el vino, todos bien. Los auspiciantes de ese programa que siguen firmes ahí y van a colaborar con esta gran picada en la mesa. Espectacular. De Radio Grito. Lo podés escuchar en su retransmisión en la FM Sierras los sábados al mediodía a las 3 de la tarde post mediodía, sábados 3 de la tarde ahí podés escuchar Paisanos por la 107.9 FM Sierras. Si querés hacerlo en vivo, tenés que hacerlo por internet o por la aplicación del celular. ¿Y qué pasó? Ahí hay un rayo de luz que rompió en el estudio. No me hable de rayos, que ayer un rayo partió no. Un avión en dos. Sí. Prendió fuego. No, sí, hubo como complicado. 40 muertos. Qué feo, ¿no? Sí. Sí, sí, espero que no nos echen la culpa a nosotros, ¿no? Estoy acá, estas cosas que no se hacen, pero lo estoy haciendo, poniendo este micrófono en 8. Sí, ¿no? Qué loco, ¿no? Te imaginas, estás saliendo. En el avión, pum, subiendo el momento del. ¿Cómo se dice? El despegue, qué lindo, ¿no? Así quedas medio para atrás. ¡Pah! Te pega un rayo, ¿no? Claro, me parece que le pegó un rayo, sí, y que le rompió algo, ¿no? Sí. Una no, parte vital. Entonces tuvo que pegar la vuelta y volver a aterrizar como venía. Y ahí al aterrizar el golpe y no, eso, más todo cargado de combustible, como estaba, porque recién salía. ¿Viste la foto? Quedó calcinada la mitad del avión para atrás, cenizas, y la otra parte enterita. Sí, tremenda foto. Terrible. Bueno, acá a través de un rayo de luz. ¿Esta conversación en serio? ha llegado alguien que no sabemos quién es, pero está aquí en el estudio de Revit. Bueno, no sé, que no tengo idea de qué están hablando, pero me alegro de haber tomado el Sarmiento, entonces. No me quejo más el Sarmiento, loco. Me lo tomo gratamente. Sí, sí, sí. No, sí. Empieza a contar la historia del expreso Villa Dolores, sí, Mía Clavero, que se incendiaba, esa... No, eso no me importa. Me importa el precio, sí, ¿viste? Lo que te arranca en la cabeza, eso. Que se quemen. Sí, sí, sí, sí. Sin gente, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Usted no estará dentro de Fernández? ¿No es? No sé cómo decirle. De estos cazadores de bizcacha que... ¡Ay! Sí. Oh. Porque a mí me dijeron que en el arca no hay bizcachas. No. ¿Por qué no hay, forma? Por su propio motus no entran. No. Y no hay forma de atraparla. No hay forma. Pero hay gente que la atrapa. Sí, ¿no? Pero ¿con qué cargamento? Que hay que hacerlo, ¿eh? Sí, hay que estar preparado. No, Moni, ¿qué tenía? Con tres rifles, sí, calibre 22 largo, no, y miras telescópicas. No. Cada vez quiero más a las bizcachas. Engancharon en San Vicente ahí unos tres adultos de más de 40 años traficando bizcachas. Nah. Y no me diga, Britos, que cada vez la quiero más para comerla porque se cae de maduro el chiste. No. A mí me parece que esos chabones estaban buscando... ¿Usted escuchó la historia de el gorila de San Luis? ¿Papa? Sí, uno que no se sabe si estaba o no estaba, o estaba el gorila. No, no se sabe, con esos cazadores, sí, que andan seguramente ya no está. Pero para mí que estaban buscando el gorila. Con el rifle y la mira telescópica, ¿no? ¿Gorila de escabeche comió con él? Gorila de escabeche, no sé, pero no estaría mal la idea, ¿eh? No estaría mal. No, lo más bueno de esa historia, yo escuché el relato del comisario, loco, de un pueblo que se llama Luján. Y el tipo dijo así textualmente, pero no puede ser que haya gorila acá, no puede ser, si tenemos todo controlado acá en el pueblo tranquilo, qué sé yo. Y los gorilas más cerca que tenemos están en el Amazonas, dijo. O sea, si entró a este lugar, entró ilegal. Ah, claro. Yo quiero esa policía, quiero ese comisario acá en mi pueblo. Bueno. Bueno, bienvenido, lo sumamos aquí a la mesa de Radio Grito. A la charla de este charla de gorilas. Liviano, ¿no? Sí, la charla de gorilas y marsupiales. Mire qué lindo mensajito nos llega. A ver, che. Marce, buen día. ¿Pueden creer que me tuve que venir a Dolores para poder escucharlos? Ah, claro, para escucharlo allá por la de San Pedro, por la claro, Chingones. Claro, capaz estás sacando sornillo y no puedes escuchar la radio. Qué loco, ¿no? Dice, abrazo grande, muy lindo escucharlos de nuevo. Ay, abrazo, bien. Marce. Así que bueno, gracias, Marce. Te anotamos ahí para el concurso del viernes, obviamente. Te agradecemos el mensajito, ¿eh? Desde los lugares más... No es fácil, Villa Dolores, ¿eh? No. Se lo digo. No es fácil. Se lo digo. No es fácil. Hay 500.000 FM y hay de todo. Pasa de todo en Dolores. Pasa de todo, ¿se enteró, sí, que Gloria Pereira le pidió la renuncia al ministro de Salud? De Salud. Al ministro de Salud de Córdoba, de la provincia de Córdoba. No, ahí de Dolores, de Villa Dolores. Uno de los que más trabajó en su campaña para que sea reelecto. Digamos un secretario de Salud, no creo que tenga ministro. Secretario, sí. Puesto por ella, obviamente. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno. La política es rara, ¿no? No, la política es así, qué sé yo. Ya ganaste, ahora hacer lo que quiera, obviamente. Eso es dos por dos, ¿no? Bueno, si quieren lo recibimos con uno de los escándalos del momento. ¿Hay más? Sí, sí, sí. Aparte sí, por escándalo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Estamos reintratables. Sí, para hacer... Me encantó venir hoy, me encantó. Se viene la selección. ¿Hay algo para tomar acá? Para antes, antes de... ahora nos encargamos, porque, disculpe. Claro, disculpe. Porque, viste, esta charla está para tomar sin... Claro, ya claro. Un vermut. Ya podemos un vermut, sí, sí. Ahí afuera de la ventana veo aquí a la gente tras Lavinos. No me digas. Sí, oficiante de esta radio. ¿Pero qué está haciendo afuera ese muchacho? No, te me asiento. Imagino que tendrá una tomé cajita adentro del auto para dejar acá. Pero bueno, no vamos a desasnar o a sorprender a nadie cuando decimos que los gobiernos son corruptos. ¿No? Así nomás. ¿No? Podrán ser más o menos corruptos. Puedo hacer una salvedad, puedo poner un manto todo. De piedad en eso que usted acaba de a decir. A usted porque, le podemos porque, todo. Porque es fuerte lo que dijo. A mí me parece, y quiero pensarlo para seguir vivo y para seguir, ¿no? Porque yo no tengo hijos, pero hay gente que lo tiene, le tiremos una onda a los pibes que vienen. A mí me parece que los gobiernos tienen funcionarios corruptos, tienen personas corruptas. Un gobierno corrupto, qué sé yo, podríamos decir los Milico, Pinochet... Ceausescu en Rumania, esas cosas. Pero en la democracia yo quiero no puedo pensar que un gobierno integrado por 99 personas, le pongamos un número cualquiera, sí, sean todos corruptos. Claro. Y si me decís que sí, loco, no. Bueno, ya sí, me voy. Bueno, que puede ser también. Queda ahí latente. Puede ser también o puede ser que haya gente que no sea en sí misma corrupta, pero llegar hasta ahí, ver cómo funciona todo y bueno, no sé, o te vas, o silencias, o pasa mucho también. Mucha gente se va así, ¿no? De verdad. También pasa eso. Los que no se van y hace 20 años que vienen haciendo negocios del gobierno es Unión por Córdoba. Diga, discúlpeme que se lo diga así, ¿no? No, está muy bien. Pero ahí... En realidad no está muy bien porque ya se cambiaron el nombre. Sí, Estas son como las empresas que después, viste, echan a la gente y se cambian el nombre porque ya desapareció, viste, no existe más eso. Unión por Córdoba no existe más. O sea, no hay a quién cobrarle. Ahora se llaman ¿cómo? Hacemos por Córdoba. Hacemos por Córdoba. Es casi lo mismo, pero bueno, con otros partidos. Sí. Bueno, en este momento hay una grave denuncia, ¿no? Una grave denuncia sobre Manuel Calvo. Futuro vicegobernador, ¿no? Porque, digamos, lo más probable sea el próximo vicegobernador de la provincia, que le acompaña a Juan Manuel Schiaretti. Y que va a ocupar el lugar de nuestro querido Gonzalito. Ajá. Dale, que me interesa mucho. Hablábamos ¿con quién nos vamos a ver la hora? Hablamos al principio de la crecida de que, obviamente, los grandes medios nos están haciendo eco de eso, ¿no? Porque muchos de los grandes medios o medios masivos aquí en Córdoba reciben mucha plata, mucha pauta del gobierno mismo, ¿no? Entonces, no van a estar ahí hablando. Por supuesto. Pero está como muy, muy... muy documentado, ¿viste? Bueno, concretamente, ¿cuál es la denuncia? ¿Usted la tiene ahí? ¿La sabe o no la sabe? No, no la sé. No, básicamente es toda la plata que repartió, todas las obras que le dio a todos sus amigos, conocidos, etcétera, ¿no? Cosa que ya se viene siendo denunciada como una forma sistemática. Uno podría ser malo, y acá alguien otra vez dijo al aire de la crecida, bueno, si alguien llega al gobierno, vos le das un poquito a un amigo tuyo. Puede ser verdad eso. Una secretaría y un ministerio. No se le niega a un amigo un ministerio. No sé, podríamos analizar, ¿no? Obviamente podríamos ver de qué sucede generalmente, ¿no? Pero bueno, una cosa es que si es por ser amigo... Igual, ¿en qué cargo tenía el tipo en ese momento para dar esos puestos? Porque no lo tengo. ¿De dónde viene este chabón? ¿Qué era? ¿Quién? Manuel Calvo. Aquí lo tengo, acá le tengo toda la data. Sí. Disculpe, legislador, tengo mucho diputado, acá, senador, algo así tiene que haber sido. Fue de todo, ¿no? Fue de todo. Actual secretario de Conectividad de la provincia de Córdoba, en este momento. Y fue ministro de varias áreas relacionadas con la obra pública. Por eso justamente le dicen que es incompatible, ¿no? Con... puntualmente uno de los ejes que se lo acusa es el empresario Vitali, ¿no? A través de las firmas Badiel, creada en 2009, Alimentos Mediterráneos, creada en 2012, Lanterna y la última, Excavaciones Sudestes, en el año 2013, que obtuvieron contratos por más de 344 millones de pesos. ¿No? En el momento dijo, no, Vitali, ¿quién es? ¿Quién es? Y bueno, fíjate, agarrá las fotos de la primaria y de la secundaria de Manuel Calvo y vas a ver quién es. Compañerito... De la escuela. Ah, ¿no? Bueno, pero era un compañero de colegio. Claro. ¿No? Bueno. Y en estas fotos también aparece el director general de administración de la provincia de Córdoba, Diego Colivadino, que también lo acusan de ser ahí el nexo. Sería como esta trilogía maldita que obviamente no está saliendo en todos lados, pero sí en algunas, obviamente, portales alternativos. Ahora, hay una cosa más. Ahora le voy a contar algo más al respecto. Pero ¿a usted le parece? ¿A la gente le importa esto? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, pero si después lo que pasa es que lo tenían también, faltan unos días para las elecciones. Sí, y lo tiran en el momento justo. Obviamente, obviamente, por supuesto. Para que pegue un poco más. Le podríamos sacar una carta a cualquiera de los candidatos. Claro. ¿Vio que tenía razón? Bueno, le cuento de Yapita y ahora vamos a escuchar a alguien que nos va a contar un poco. Lo más grave. Sí, la Yapita. Y con esto vamos a seguir quizás en la semana crecida porque es gravísimo, es la censura a un programa de televisión que se atrevió a hablar de esto. De Córdoba. Ajá. Ajá. Sí. O sea, nos pueden también censurar en cualquier momento a nosotros por estar hablando de eso. Bueno, perdón, ya estamos. Sí, no estamos saliendo al aire, no le estamos hablando a nadie. Ciertamente censurados. El programa Ojos de la Justicia, que fue ordenado que se levante por el gobierno de Córdoba, donde había estado justamente el abogado Marcelo Tourinho y había dado cuenta justamente de esta denuncia penal que tiene Manuel Calvo. ¿No? ¿Es gravísimo o no? ¿Sabés que...? No sé, no me voy a meter en este quilombo porque ¿para qué? Pero eso me acabo de encontrar con Manuel Calvo. ¿Acá en la esquina? Te lo acabo así, te lo iba a decir, porque ajá, viste, no... Digo, que ¿cómo meto este bocado que me encontré con Manuel Calvo? Estaba Manuel Calvo, Gonzalito y Paredes, los tres juntos. Ahí. ¿A dónde? Acá en la ruta. ¡No! Me acabo de dar de frente. ¿Por qué no avisó antes? Y se lo estoy diciendo ahora. Vaya, toma un grabador. No, es una foto del tamaño de esta pared. Perdón. Me hizo ilusionar. Y ahí está el muchacho, como que tiene una cara de bueno, que la verdad que... No debe haber hecho nada, es todo mentira. Los tres tienen cara de bueno en realidad. Casi la misma cara, te voy a decir. Bueno, para quien quiera más. Para quien quiera mucha más data y data con fotos, con papeles, bien fundamentada, bien documentada, se pueden meter en el portal Striptease del Poder. Claro. www.stripteasedelpoder.com, porque no lo vas a leer en La Voz del Interior, por supuesto que no. Te puedes meter ahí y ahí tenés muchísimo, hay varias notas al respecto, muchísimos papeles, fotos y documentación sobre esta denuncia, que está ahí, obviamente, seguramente. Sí, también les recomiendo, también les recomiendo que lean sobre Negri, que es el candidato radical, sobre Mestre, el hijo de Ramón si empezamos Mestre, así. Que es el candidato de... Y supongo que hay otro más, que no sé... Sí. O sea, lean de todo. En estos portales, por supuesto, no estamos hablando de La Voz del Interior ni La Mañana de Córdoba, esas cosas que... Bueno, ahí no lo van a encontrar a esto. Bueno, nosotros tenemos nuestro gurú de la investigación periodística. Sí. Que, no sé si lo conoces, es el Lea Ross. Que siempre está ahí, le encanta y siempre está investigando y preguntando y metiéndose ahí. Así que lo llamó justamente a Lázaro Llores y le preguntó un poquito sobre esta investigación. Y ahí el Lázaro un poquito le contó un poquito y lo vamos a escuchar ahora. Vamos a compartir. Dale, a ver. Agradecemos ahí a la gente de Radio Panamericana por el AVE. El Diego Vitali es el amigo del alma del ministro Calvo. El ministro, el secretario de conectividad y candidato. Y a lo largo de estos 10 años, con su firma, o en algunos casos con la firma de sus subalternos, de Calvo, se adjudicaron obras por 344 millones de pesos a valores actuales. En estos últimos años. Obras, muchas de ellas adjudicadas de manera directa. Cosa que está prohibida. Sin licitación. Sin licitación pública, o sea, sin oferta, sino a cara de perro, como se dice en la calle. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Badiek. La empresa se constituyó en el 2009 y ahí nomás empezó a agarrar un montón de obras. Bien. A los 5 meses de constituida empezó a comenzar la obra y de ahí no paró. Y estas son las obras que nosotros pudimos encontrar en el boletín oficial, porque hay otra serie de obras, como sabemos, adjudicadas mediante la CIF, la agencia esa, que son la agencia de la transparencia, la agencia de donde se ocultan todos los datos, la agencia donde se esconden cosas. Se administran los fondos públicos más, claro, importantes. Y no se publican. Uh-huh. Entonces esto es lo que nosotros encontramos, creemos que debe haber muchas más obras. Y respecto a este buen señor Calvo, la otra cosa que hemos publicado y que se ha denunciado también la justicia es su relación con Montoya y Calvo, no, al revés, Montoya es el padrino y el mentor político de Calvo. El zurdo Montoya es un tipo que no tiene perfil, o sea, su estrategia política ha sido siempre el bajo perfil, tipo millonario. Solamente su declaración jurada, un eterno funcionario público, tiene 80 millones de pesos con su esposa. Y tiene un offshore en Brasil con Diego Vitali, que es el dueño de Badiek. Uh-huh. O sea, hay un triángulo amoroso ahí entre Montoya, Calvo y este tipo Vitali. Uh-huh. Lo que se presume es que todo esto, como ha pasado en otras instancias de los poderes nacionales, o provinciales, o municipales, todo esto es un camino donde se lava dinero de la política, o dinero que sale de la caja de la provincia y va a terminar a manos privadas, como ya saben. Ahora, la investigación que vos hiciste de alguna manera se disparó a partir de unas fotografías donde se lo ve a Manuel Calvo y al empresario Vitali en una fotografía de cuando ellos cursaban juntos la escuela secundaria, si no me equivoco. No, la investigación se disparó a raíz de que encontramos esa offshore de Montoya con Vitali. Sí. Yo no sabía quién era Vitali y lo puse en la nota es un funcionario de la provincia, es un contratista de la provincia, yo he encontrado dos obras. Y ahí, a raíz de eso, se comunicó un periodista de Las Varillas, sí, me hizo una entrevista de una radio, se llama Gabriel Centeno, Gabriel Peloso, uh-huh. Con él estuvimos hablando y me dice, mira, este Vitali es íntimo amigo de Calvo, digamos, fue el que me aclaró. Sí. Y ahí empezamos a investigar entre los dos, él en La Varilla y yo acá, y armamos todo esa investigación que después el doctor Tauriño presentó una denuncia penal una denuncia tan firme por lo que parece ser que se la han pasado ya 4 fiscales de mano en mano porque no la pueden ni siquiera archivar. Claro, lo que voy es que lo fulminante de la investigación es eso, la fotografía de cuando Calvo y Vitali eran chicos, cursaban en el mismo colegio. Y de ahí nomás vemos que en los boletines oficiales la empresa de Vitali se beneficiaba a gran parte por contratación directa. Claro. Nosotros, bueno, eso lo encontramos en el transcurso de la investigación. Encontramos eso, los analíticos donde cursaban y bueno. Y según mi amigo, han borrado un par de fotos, han borrado todos los Facebook y todos los... Ah, mira vos. Donde estaban más comprometidos, digamos. Era un robo medio burdo en algún punto. Claro. ¿Y cuál es la situación actual a nivel judicial? No, el judicial está parado. Uh-huh. O sea, ahora la tiene el juez Cornejo, que es un juez subrogante que se especializa en narcotráfico, y está esperando ahí, tiene las 2 denuncias, esa y la de Montoya. Uh-huh. Bien. Y que no tenemos mayores expectativas para lo que es Córdoba, pero es claramente, hay un claro abuso de poder de parte del candidato Calvo, que maneja las finanzas públicas como si fuese las finanzas de su casa, que le da obra a su amigo, le da obra de manera directa, le da obra millonaria, no rinde cuenta porque no salió a aclarar, a decir, esto es mentira, esto no es verdad, él no, como si fuese un emperador, primero bajó un programa donde yo estaba haciendo la producción que era Los Ojos de la Justicia, lo mandó al bombo, tengo el honor de haber estado en los 2 programas censurados de la democracia de Córdoba, tengo el honor de haber trabajado. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Con este sol rayadito te vengo a luchar.

nada en este mundo ha cambiado. Seguimos manejados por este sistema, seguimos marginados. Dime tú si no te hablo claro, que el tiempo pasa por quedarnos en brazos cruzados. Mejor despierta, quítate ese velo, deja de creer en cuento, no más invento. Estoy en contra de este puto sistema que nos marea con falsas promesas. Estoy en contra de este fucking sistema que manipula nuestra mente, nos maneja. Estoy en contra de este puto sistema. Seguiremos en resistencia. Estoy en contra, estoy en contra. Estoy en contra de este puto sistema. Estoy en contra y seré como yo quiera. Activista, humanista, socialista, revolucionaria, antiimperialista, y no me caigo a coma. No te dejes manejar, no permitas ser otro esclavo más. Revoluciones en la calle, en el barrio, en la cárcel, en la provincia, en el campo, en donde quieras. Somos importantes, somos iguales. Poder al pueblo, poder a los que trabajamos por nuestro sustento. Nos dan y nos quitan y nos dan. ¿Cuál es su final? Traicionar y ganar. Mírate, te deja dominar sin frenar. Y tu esfuerzo queda impune, una rutina como de costumbre. Sin dinero nada se produce, eso es un maldito embuste. Utiliza tu mente, tus dones existentes. Sin nosotros ellos no pueden, no pueden lograr lo que ellos quieren. Estoy en contra de este puto sistema que nos marea con falsas promesas. Estoy en contra de este fucking sistema que manipula nuestra mente, nos maneja. Estoy en contra de este puto sistema. Seguiremos en resistencia. Estoy en contra, estoy en contra. Estoy en contra de este puto sistema. Se viene la crecida. Hasta el mediodía. Bueno, 11 de la mañana, 33 minutos. Lo decimos porque no estamos diciendo tanto la hora. Con esto de que no sabemos quién nos escucha, a qué hora, dónde, Dani. Ya no la decimos. Pero bueno, es solo como una muletilla. Como para decir que entramos en la última media hora del programa de hoy. Lunes 6 de mayo, arrancando otra semana crecida en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, lo veo grande, ¿no? Usted al libro que trajo. Está lindo porque está reca. Es un libro, es más, capaz que se queda corto, porque bueno, el libro tiene su límite también. No sé, usted, arrancamos con esto que traje ya de una, ¿sí? Sí, sí, sí, arranque sí, porque está muy bueno. Esto va a llevar tiempo. Me gusta, y seguramente lo vamos a tener que cortar porque es un libro que te lo tenés que llevar a tu casa. Yo no te lo puedo contar un poquito acá, pero... A ver. Es demasiado peso histórico y social y político este libro. Claro. Porque el blues no solamente es música, oh, lo sabes bien, no, Pipo. No. El blues es un idioma universal y tiene una relación con el mundo, como recién decía, social, política y cultural, obviamente. Estoy hablando del libro Bien al Sur, Historia del Blues en Argentina. Ojo, No nos vamos a ir a Chicago. Bueno, vamos a arrancar por ahí, de ahí, obviamente. Las semillas del blues están ahí y no están ahí tampoco, porque vienen de África, como ya sabemos. El libro es de Gabriel Gratzer y Martín Sassone. Gratzer es un músico de blues, tiene varios discos y es un laburante del blues. Él tiene un espectáculo ya hace un tiempo que aparte de tocar con su banda, cuenta la historia del blues. Esto es una cosa inédita, que en Argentina no lo vi nunca. Obviamente a sala llena, ¿no? Y Martín Sassone, que es periodista, del área de policiales, pero es un amante del blues y se metió en este baile, también tiene mucho relato histórico. El libro es de la colección Gourmet Musical. esta colección. De esta colección yo traje el año pasado, Historia del Baile, de Sergio Pujol. Es toda la colección, este es genial, la verdad, porque son libros de que muy elaborados, con mucha recopilación, con mucha data, fotos y una información súper precisa. Bien al sur, Historia del Blues en la Argentina. Bueno, vos me preguntaste recién, ¿vamos directamente a los Beef Argentina? No, es imposible porque obviamente el blues no es de acá, nosotros somos un país blanco, es una música negra. Y obviamente tiene una carga histórica muy, muy fuerte. Y me pongo literal directamente con la introducción, un cachito del libro. Voy a leer pequeños párrafos de cada cosa para la gente. Debe haber gente que no escuchó nunca blues, supongo, o que no sabe bien lo que es, o no creo, ¿no? Y pero siempre en algún lado, de alguna forma, se escucha el blues. O algo medio blueseadito. Bueno, el tema ahí está. Tocaste un tema interesante porque no mucha gente sabe de que el blues es madre y padre de la mayoría de las músicas que escuchamos en general, especialmente en esta radio, ¿no? Hablo del rock, hablo del soul, hablo del pop, no sé, del jazz, obviamente. El jazz, ni hablar. Ellos dicen, pocas músicas folclóricas trascendieron sus propias fronteras geográficas y culturales de la forma que lo hizo el blues. No es una mera formulación o un punto de vista personal, es un hecho consumado que se sostiene por diversos y elocuentes factores, entre ellos la derivación y continuación que tuvo y aún tiene en casi todas las músicas contemporáneas. Bueno, acá nombra todas las músicas, que es lo que hablábamos recién, voy a dejar eso, me meto en los orígenes un poco, vamos a ir tocando un puntito de cada cosa, porque en homenaje a los negros que se quemaron bajo el sol, ¿no? De cosechando, claro, algodones. Y sí, porque también tiene que ver con eso, con totalmente el gospel. Con el gospel, totalmente. Los negros espirituales, de ahí arrancan. Exactamente. Mucho se debate y se ha dicho sobre el origen y el uso de la palabra blues. Su traducción literal es azul, pero además tiene su significado más aceptado, que se encuentra entre su significado más aceptado se encuentra aquella que por la que el blue en inglés es sinónimo de tristeza, aflicción. No es por nada, el azul es entre los colores del frío y el más melancólico. Si bien es cierto que el blues, en su sentido más amplio, expresa todos los estados de ánimo, también es un hecho que el estereotipo musical universal de esta música, con su ritmo y melodías cadenciosas, casi como un lamento, eternizaron el concepto de blues como sinónimo de tristeza. Estos negros que cantaban en los campos, que podían ser de algodón, maní o no sé qué otra cosa ponían en los límites del río Mississippi, en Alabama. Uh-huh. Recordemos que habían sido esclavos traídos de África. Todo grupo familiar, estos fueron varias generaciones que laburaron para ellos. Y la única forma, el único escape que tenían en realidad, al menos un ratito de todo ese drama, era cantar. Uh-huh. Obviamente no tenían instrumentos, lo fueron haciendo mientras dormían en los establos como animales. Algunos hicieron, he visto algunas imágenes viejas, que se habían hecho una especie de guitarra con gomas de los tractores, las estiraban entre los clavos. Muy loco eso, es ver eso, ¿no? Y sí, hacían como contrabajo y bajo, sí, con la goma de los camiones y le cantaban arriba. Y después debe haber sido muy, muy loco escucharlos en las 50, 100 personas cantando. El blues tiene un sentido muy, en esta parte, cuando no se conocía como blues, era alguien hacía una pregunta, eran inventadas las letras en el momento, alguien hacía una pregunta respecto a sus orígenes, de lo que le estaba pasando, eso, ¿no? Se comunicaban, se pasaban mensajes incluso con las canciones, y el resto respondía. Incluso había como canciones descubiertas, como metáforas dentro de las letras. Totalmente. Para no ser identificado por los patrones. Exactamente, porque los patrones estaban ahí acechándolos, claro, armados, y cualquier cosa que detectaban, este me está jodiendo, pimba, vení para acá. Fuerte esto, ¿no? Bueno, igual lo mismo lo hicieron, y de ahí, de esto que estamos contando, a que haya sido una música universal y con la repercusión que tiene, ¿no? Que es loco, porque hizo millonario a miles de tipos, sí, después, ¿no? Esa es otra historia actual del capitalismo, obviamente. De esa época, cuando ya se empezó a armar más o menos, cuando se empezó a hacer los compases y el fraseo de un blues en más o menos en una canción, ya podemos empezar a rescatar a Elmore James, Sonny Boy Williamson, Little Walter, Wolfing Wolf, Artum Big Boy, y después uno de los más conocidos, que es uno de los más renombrados, Muddy Waters, que también viene de casi de esa camada. ¿Qué pasó con esto? La depresión del 30 en Estados Unidos hizo que muchos de estos explotaran, muchos de estos establecimientos y qué sé yo, explotara. Entonces mucha de esa gente ya había sido abolida ya en 1879, creo, por Lincoln, la esclavitud. Pero que no terminó, obviamente. Se abolió así, digamos, de cara, pero no había terminado. Pero en 1930 se produce la gran explosión de esta música, cuando muchos de estos músicos tienen que emigrar. Van a Chicago, Detroit, y ahí es donde empieza el blues eléctrico, que nosotros empezamos a conocer con bandas ya un poco más conocidas, y donde se incorporan instrumentos europeos, ¿no? Como la armónica, el piano, la guitarra, y ya el blues toma un sentido grupal, que es tremendo escucharlo. Ya escuchar blues de ese momento es muy tremendo. Este tipo de música llega a Inglaterra, que ya había músicos como Little Richard, Jerry Lee Lewis o Bill Haley, que ya estaban haciendo rock o rock and roll. Y cuando escuchan esto le dan un giro, ¿no? Se dan cuenta de que acá hay algo grosso y le dan un giro a su música. Esa música, que ya después fue, que después la mamó los Rolling, claro. John Mayer, Larry Bardon, otros músicos ya mucho más de esta generación. John Mayer, después los Yardbirds y exactamente, Cream. Cream. La banda de Eric Clapton. Bueno, ese blues cambiado, trocado, lo que sea, con música inglesa, vuelve a Estados Unidos, que es lo que se llama la invasión inglesa. A Estados Unidos, ¿no? O sea, le devuelven lo que ellos mandaron, obviamente electrificado, acustizado, lo que sea, ¿no? Con instrumento, con nuevos equipos, lo que sea, y tiene un cambio, y ese es el blues que llega a la Argentina. Hay un fenómeno mundial, por eso el blues en Argentina tiene un libro específico, porque en Inglaterra, en muy pocos países del mundo, el blues tuvo tanta repercusión y tuvo tanta aceptación. No en todos los países fue aceptado porque no se lo entendía prácticamente, o no lo sabían interpretar o lo que sea. Inglaterra sí lo aceptó y Argentina sí lo aceptó. A fines de los 60, que no era fácil, ¿viste? Porque no. Lo único que estaba instalado realmente en ese momento era el jazz. Sí, estaba instalado, ¿viste? Había mucha música y muchos músicos de jazz acá que al escuchar esto dijeron, ah, esto también es negro y es el papá de lo que estamos haciendo. Entonces, a ver, ¿qué es? ¿Cómo es esto? Bueno, se empieza a hacer, no el blues clásico que conocemos ahora, sino otro tipo de blues, algo blueseado, algo cadencioso. Y aparecen dos mujeres, que las quiero nombrar porque yo realmente no lo tenía este dato y no sé si todo el mundo sabe esto. A mediados de los 60 aparecen dos mujeres que le meten un cambio tremendo a la música del jazz y la bluesean realmente. Van a Estados Unidos a estudiar y a practicar y a lo que sea y vuelven con eso. Una se llama Paloma Efron, más conocida como Blackie. Blackie, claro. Blackie, que era una pianista impresionante, no sé, y es de los comienzos de la televisión. Ella fue conductora de televisión y se la conoce mucho más por eso que en Canal 11, en el viejo Canal 13. Bueno, ella, su padre en realidad le banca la carrera, muy loco el padre, ¿no? Porque en esa época mandar a tu hija a los campos a Detroit o a donde sea que estaba el blues. Ella estudia con los negros, se junta con todos ahí y vuelve y le mete un cambio tremendo a la música. Blackie realmente es un ídolo que debería ser mucho más reconocida, especialmente por los blueseros, ¿no? Y la otra, que es mucho más desconocida y que realmente es difícil encontrarla porque no hay mucho de ella, se llamaba Lucía Claudia Augusta Bolognini Míguez, más conocida como Lois Blue. Ella era más de los vodeviles, de los bolichones. Ella cantaba blues en lugares mucho más under que Blackie, obviamente. Entonces estos dos personajes que estaban en las dos puntas del comienzo del blues, me pareció muy interesante nombrarlos. Es más, llevaron el blues al cine. Blackie estaba muy relacionada con los productores y los directores cinematográficos. Hay un par de películas donde cantan las dos, algún tema blueseado. Ah, mire, bueno. Y bueno, una vez que el cine entró el blues al cine, ya no había vuelta. La cosa explotó. A partir de ahí hay otros músicos mucho más de academia que empezaron con el blues. Déjame decir antes de que, por ejemplo, Blackie trajo muchos músicos y músicas negras en la época a tocar acá. Por ejemplo, la trajo a Josephine Baker. Entre ellas. La nombra Josephine Baker porque fue la que escuchó acá a Oscar Alemán y lo vio bailar y dijo, este me lo sé. Oscar Alemán lo vi en vivo. Me imagino. Rosario, bueno, ella encontró un negro aquí en Argentina, más negro que lo que había visto, y se lo llevó para su banda, bueno, lo llevó de gira por Europa, qué sé yo. toda una historia. Y el otro es Osvaldo Ferrer, que era un músico ya de orquesta. Osvaldo Ferrer es creador de la antigua Jazz Band. Claro. Y luego que fue la porteña Jazz Band. Él empezó a hacer los primeros blues orquestados en Argentina. Estamos hablando de ya fines del principio del 60, fines del 50 años, sí, 50, 60. Bueno, a partir de ahí lo quería nombrar a esta gente porque toda la historia del 70, que ya se relaciona mucho con el rock, ya la conocemos, sabemos quiénes son, sí, son Manal, exactamente. Vamos a llegar hasta Manal porque con Manal hay otra bisagra de la música de blues. Antes que ellos hay otros personajes, viste, que también son como medios conocidos, pero no tan conocidos. Por ejemplo, como Eddie Pequenino, que era, sí, trombonista y cantante de jazz. Mr. Trombone. Mr. Trombone, exactamente. Bueno, Eddie Pequenino, trombonista y cantante de jazz. Dice, dejó los apacibles pasos del swing para formar lo que muchos consideran la primera banda del rock del país, que se llamaba Mr. Roll y sus Rocks. Sí. No sé si vos la tenés escuchada, ¿no? Posturas rocker, elegantes trajes, coreografías casi circenses y canciones que alternaban covers en inglés con temas propios en español. Después hizo actor cómico. Exactamente, sí señor. Fueron el cóctel perfecto para convertir a este hombre del barrio de Villa Urquiza en el primer rockero argentino prácticamente. A partir de ahí nació el Club del Clan y varios lugares que ya conocemos. Entre ellos, este lugar que se llama Ditela, el Instituto Ditela. El Instituto Ditela era un lugar. Que era un lugar de arte, de investigación, de performance más que nada. Claro. Y ahí es donde nace el verdadero blues que escuchamos hasta ahora, ¿no? Que son las bandas de rock haciendo blues en realidad, ¿no? Uh-huh. Que no hubo una banda, no hay, ahora las hay, ¿viste? Pero en ese momento no había banda específicamente de blues porque no garpaba, no te daba bola a nadie. Pero ahí es donde se conocen Claudio Gavis, claro, y Alejandro Medina y Martínez, obviamente, sí, que era el otro capo de la banda. Martínez venía de los Beatniks con Morris y Pajarito Sahuri. Ese trío tremendo que cantaban por la calle, andaban cantando rock y algunos blues también, por supuesto. Bueno, Manal, antes de llamarse Manal, ensayaban en el teatro. Déjame que lo encuentre acá, no me acuerdo, un teatro que ustedes lo deben conocer, yo no lo conozco. Bueno, no importa, ahí también se juntaban varios personajes y Marta Minujín escuchó este trío y le puso ricota. Ricota. Esto, ustedes van a hacerlo ricota, dijo ella. En realidad lo estaba diciendo porque ella escuchaba Cream, ¿no? La banda de Clapton. Entonces le puso ricota y dijo, Javier Martínez, es la bolude, nosotros nos vamos a llamar como... somos argentinos, somos otros y vamos a hacer Manal. El primer bajista de Manal no fue Alejandro Medina, sino Ricky Rodríguez, que era un amigo de Claudio Gavis. Después se fue él, entra Alejandro Medina, y los quiero nombrar a ellos especialmente porque fueron los primeros en cantar en castellano, uh-huh, con sus propias letras. Todo el mundo hacía covers. De ahí en más, todos podemos nombrar a Morris, a Pajarito, Jorge Pinchevski. Otro blusero increíble. Ayúdame con nombre porque me estoy olvidando. Nos vengamos un poco por acá. Bueno, Papo, obviamente. Sí, bueno, Botafogo, sí, que fue músico de Papo. Ciro Fogliata. Ciro Fogliata. El Conejo Jolivet. El León Roquero. Son tipos que muy desconocidos, pero que fueron parte de la movida y que no son nombrados realmente. Había un lugar en La Boca que se llamó Samovar. Samovar de Rasputín, ahí creo que en los 80, ¿no? Por ahí explotó el blues ahí. Todo era un lugar súper bluesero que se iba a tocar blues toda la noche. Salió un disco de ahí, ¿no? Que Pinchevski sacó un disco con ese nombre. Bueno, y el blues siguió en Argentina. Hay un movimiento muy importante en Argentina. Por eso se merecía un Las Black and Blue. Las Black and Blues. Las Black and Blue. Sí, sí. Hay otra mujer con la que quiero, vamos a terminar esta columna, que la vamos a escuchar, muy poco conocida, Cristina Aguayo, no sé si alguien la escuchó. No. Bueno, por favor, escúchenla ahora que vamos a cerrar la columna con eso. ¿Y qué otra cosa? Bueno, el libro tiene una muy buena bibliografía y tiene también una biografía de músicos, entrevistas realizadas, agradecimientos y 50 discos esenciales del blues local. Acá tenés los 50 discos, que no lo vamos a nombrar porque son muchos. Y ahí hay mucho músico y bandas que no escuchaste en tu vida. Seguramente que la podés buscar, algunas están colgadas por ahí. Bueno, se arma la carpetita de blues de grito con estos discos esenciales. Seguramente ojalá. Muchos no han sonado. Ojalá. No, ojalá. No, seguramente sí, porque no son tan difundidos. Y después tiene tiene un raconto por todo el país, por todas las ciudades, ¿no? De las bandas. Nombra todas las bandas y músicos más conocidos de toda la ciudad. Hay blues en todo el país, te va a sorprender en los lugares, ¿no? Y para terminar, nombra a un músico que vivió acá en Los Hornillos, capaz que vos lo conociste, a César Valdomir. Sí. Bueno, que César se fue a Córdoba y formó su banda allá y es parte del movimiento del blues, el movimiento que es un movimiento federal que mueve el blues por todo y organizó el Festival de Blues acá en Mina Clavero en el 2013. Bueno, Bien al Sur, historias del blues argentino. Recomiendo muchísimo este libro para músicos, de tipo que les gusta la historia de la música en general, porque y la historia social, porque no solamente tiene, como dijimos al principio, no solamente tiene música este libro, tiene mucha data y datos muy interesantes. Bueno, me dejás cerrar esta columnita con Cristina Aguayo. Por favor, quiero que la escuchen a Cristina Aguayo. Vamos a escuchar atentamente. Para mí, Cristina Aguayo nació en Buenos Aires, se crió acá en La Falda, 100 kilómetros de acá, vivió hasta adolescente, y después viajó por el mundo, se hizo blusera. Ella antes fue coplera también, estudió con Leda Valladares, qué sé yo. Mira. El blues y la vida están muy relacionadas con el blues, ojo con eso también. Ella nació ahí y hizo esto, escucha. Time is so hard to live. Why keep a chest? Bueno, pasó ahí entonces. Repita el nombre, disculpe, que no me quedó. ¿De quién? Che. De quien cantaba. Cristina Aguayo. Aguayo. Aguayo, sí. Fácil de acordarse. Bueno. Es fácil, sí, sí. Discazo este, ¿eh? Acá toca con un montón de músicos conocidos. Tiene varios discos. Este es el último. Esperemos que no, que siga. Bueno, ahí con Cristina y con toda la gente que va pasando por aquí por los estudios de Grito, se nos va acabando, se nos va apagando esta crecida de lunes. ¿Cómo pasa, eh? ¿Cómo pasa? Rapidísimo pasa. Y me llamó la atención hoy que trajiste a colación, o el libro, o como sea, Jorge Pinchafiqui. ¿De quién habíamos estado hablando cuando arrancó la crecida hoy? Jorge Pinchafiqui. Sí. ¿Por qué, che? Justo, porque, sí. Porque estábamos escuchando un tema de Arbolito y recordábamos a Jorge Pinchafiqui haciendo la base para un texto. Sabes que estuve a punto de elegir un tema de él para cerrar, pero... Uh-huh. Como el rock, el blues también, ¿no? Son tan machistas, ¿viste? Son dos tipos en todo el tiempo. Es difícil escuchar a una mujer. Por eso la elegí a ella. Aparte me pareció tremenda, ¿no? Bueno, ¿me dejás meter un bocadito antes? ¿Puedo cerrar el programa? Déjame decir algo que va a pasar en la biblioteca el sábado que viene. Sí, cuente. El sábado a la tardecita, 7 de la tarde, porque el domingo acá se vota, ¿viste? Y parece que quise a dormir a las 9. Sí. Entonces, tempranito se va a presentar el libro en la Biblioteca Popular acá de Los Hornillos, el libro de Hernán Brienza. No sé qué número de libro lleva. Hernán Brienza, para el que no conoce, periodista, escritor, historiador o revisionista histórico, como le dicen algunos, que se llama Crónicas de la Argentina Pensada o algo así. No lo tengo bien al libro porque no salió todavía. Lo está presentando acá. Argentina Impensada, algo así. Algo así, sí, sí. Bueno, eso es va a ser el sábado tempranito por la tarde, ¿no? Que le interese el tema histórico de Argentina. Se puede acercar de acá. Interesante. Después siempre se arma algún debate, siempre hay charlas que son ricas, ¿no? La Argentina imaginada. Ahí exacto. Va. Muchas gracias, Mario. Grande, Mori. Bueno, hoy lunes, si querés escuchar a la tardecita esta radio comunitaria, tenemos ahí varias propuestas, ¿no? La propuesta clásica, 20 horas, ruedas de metal. Todo el heavy metal del Valle y de todo el mundo prácticamente. Que también ha sacado cosas del blues. Totalmente, sí, sí. Hasta el punk. Claro. Ya, claro. Bueno, un ratito antes, a las 19 horas, está La Mar en Coche. Programa de entrevistas. Muy, muy interesantes entrevistas a cargo de Diego Scliar. Uh-huh. Una horita, ahí una entrevista cortita, contundente. No tengo aquí hoy exactamente quién va a ser la entrevista. De cualquier manera, son muy, muy lindas entrevistas. Uh-huh. No de gente totalmente conocida, sino que está ahí haciendo... Lo he escuchado el programa, muy recomendable, sí. Una pregunta, hablando de música negra y qué sé yo, acá en esta radio tenía un grandísimo programa hecho en Córdoba y muy relacionado con la música negra y en general, no solamente con el blues, con toda la música negra. Extraño Fruto. Sí. ¿Existe todavía? Subsiste. ¿Sí? Pese a que está medio discontinuada la producción en la actualidad del programa, subsiste al aire de la radio. Igual, creo que está los martes, ¿no? Aunque escuches un programa viejo, son todos buenos, bueno. ¿Verdad? La verdad que es un... Claro, por eso creo que... Bueno. Entonces, bueno. Martes, 11 de la noche. 11 de la noche buenísimo, los martes, sí. Buenísimo. Ahí está. Así que bueno, y también hoy lunes, Mochileros. Uh-huh. Mochileros, después de Ruedas de Metal, un viajecito por algún lugar con mochila al hombro. Musiquita, historias... También lindo programa, el de producido por el Dani Sotelo. Uh-huh. Así que esa es la posibilidad de la 95.5. Que también a las 11 hay jazz y blues, pero en lista hoy, de ¿no? músicas. Ah, ¿no? Bueno, mira, un día bluesero. Bueno, el día, no sé está si ustedes creen sí. o no, el pero día está en blues. Eso, pero... Sí. ¿no? El día estaría bluesero. Bueno, antes de irnos y mandarle un abrazo grande, obviamente, a quienes están ahí de otro lado sintonizándolos por las distintas... formas posibles. Noelia te agradecía el blues. Uh-huh. Dice, excelente el blues elegido. Gracias. De Noelia, verdad. Que sabemos también que ella es una fanática, ¿no? De este programa, justamente Extraño Fruto. Wow. Y que si lo llegamos a sacar algún día, la vamos a tener acá en la puerta de la radio intentando quemar. Vamos a hacer piquetes, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, nos vamos, Pipo. Nos vamos. Moni. Hasta gracias, el lunes, Pipo. Que viene en la crecida y hasta el jueves, sí, a las 20 nos encontramos, sí, navegando en el arca por esos mundos. Vaya a saber por dónde. Bueno, recordamos que mañana martes arranca nuevamente la sexta temporada de Paisanas del Barrio. Sexto año, wow. Así que, bueno, andaba buscándote un lugar con internet para poder escucharlo. O descargate la aplicación para el celular, porque es la única forma que lo vas a poder escuchar. Por lo menos por ahora, Pero muy prontito esperemos lograr estar nuevamente al aire de la 95.5. Haremos un fiestón el día que eso sucede, me imagino, ¿no? Sí. Por ahora, el 25 de mayo, sábado, vamos a estar haciendo una radio abierta en la plaza de Villa de las Rosas, A partir de las 14 horas. Así que también te invitamos a compartir y acercarte y a ser parte de este reclamo de esta y otras emisoras comunitarias. A Cabildo Abierto. Les mandamos saludos a Asti, que recién estuvo charlando acá con la producción y mandando saludos. Ah, bueno, Asti, que está escuchando, le mandamos un abrazo grande también. Y bueno, nos encontramos mañana tempranito nuevamente. Tempranito, chao. Hasta luego. Radio El Grito presenta. Saltando como el guasucho y alerta como el chacal, desconfiando hasta en la sombra, lo mejor que la guará. Es la vida triste, suerte, desde que tengo que huir, y ahora viene la creciente, oh destino, ya me voy. Ay, ¿para qué llorar las penas de uno? ¿Para qué contar? En este mundo, quien lo consuele en su penal. La crecida.